Yo creo sí, el teléfono loco. Aló. Mami, ¿qué pasó? Entonces, ¿en qué quedamos? Hoy a las 8. Está bien, pero dime una cosa. ¿Puedes venir con una amiga? Ah, sí, sí, cualquiera. No, es que mi socio también quiere vacilar. Quiero vacilar, beber, fumar. Mira lo que esta noche va a pasar. Conmigo te quedas, te voy a complacer y darte lo que más anhelas. Quiero ver cómo tú sudas, tú te desnudas, porque yo quiero llevarte a la locura. No te hagas la angelita, tampoco la difícil. Se nota en tus ojos que te gusta el whisky. Mami, vamos a tomar hasta que el sol salga. Mientras tanto vamos a mimarnos en la cama. Llevarte más, directo a mi cama. Besarte, darte bajo sábana, verte sudar. Esta noche mi yal, yo te haré mi dama. Voy a rozarte, amarte, cachorita sin parar. Lo mío te voy a dar, dime que quieres más. Que sin pensarlo, mamacita, lo voy a soltar. Chamaca, ven pa' acá, no puedo aguantar. De tu figura toda mi gana voy a saciar. Quiero vacilar, beber, fumar. Mira lo que esta noche va a pasar. Tu cuerpo con el mío se juntan. Baby, ven y déjate llevar. Porque quiero tocarte, besarte. Me derriten, me vuelves loco cada vez que te desvistes. No te vayas conmigo, yo quiero hacerlo de nuevo. En la mesa, en el baño, en el suelo. Y aunque tu marido contra mí tenga los celos, ya sabe, mami, yo lo sueno. No importa que tu hombre tenga celos, si se entremete fácilmente yo lo trueno. Olvida lo que soy, el macho de tus sueños. Que esta noche yo contigo me desvelo. No importa que tu hombre tenga celos, se entremete fácilmente yo lo trueno. Olvida lo que soy, el macho de tus sueños. Que esta noche yo contigo me desvelo. Quiero vacilar, beber, fumar. Olvida lo que esta noche va a pasar.